Bueno, pues muchas gracias por la invitación, compañeros de la UPRES. Es un honor estar con ustedes, además en San Miguel Teotongo, en este lugar histórico. Pues me pusieron este tema, no es mi tema, pero voy a hacer una reflexión sobre el punto. Me piden, digamos, que hable, que explique qué fue de las ciudades durante los últimos 40 años, qué es lo que lleva el neoliberalismo. Entonces, bueno, primero unas palabras acerca de lo que fue el neoliberalismo y de lo que todavía está haciendo, aunque ya se está muriendo. El neoliberalismo es la época del capitalismo. El capitalismo tiene 500 años, es viejo. El capitalismo industrial, que es el capitalismo fuerte, tiene 200 años. El neoliberalismo solo tiene 40 años. Es una modalidad del capitalismo. Y como en el siglo XIX, entre 1830 y 1900, los oprimidos, los trabajadores del mundo, se organizaron fuerte y adquirieron derechos, redujeron la jornada de trabajo, elevaron los salarios, establecieron leyes de regulación del trabajo adentro de las fábricas, derecho a la salud, derecho a la educación. Y estas conquistas que primero se lograron en los países europeos donde nació el capitalismo y se extendieron a Estados Unidos y de ahí se fueron extendiendo a diferentes lugares del mundo, a lo largo del siglo XX, los trabajadores, los campesinos y la población en general, que a veces la empleaban y a veces no, la población semiempleada, marginal, tenía ciertos derechos. A los potentados, a los grandes empresarios, a los dueños de la riqueza, a los Carlos Slim y compañía, les pareció que ya la gente tenía demasiados derechos y que había llegado el momento de destruir esos derechos. Se sintieron con más fuerza en la medida en que la Unión Soviética desaparecía. La Unión Soviética estaba lejos de ser una nación socialista, pero otorgaba derechos a los trabajadores. Y caída la Unión Soviética, no sintieron ningún obstáculo. De manera que empezaron en 1979-80 a proponer cómo querían reorganizar el mundo y, sobre todo, después de 1991, cuando cayó la Unión Soviética, se fueron con todo. Empezaron a bajar el salario. En México el salario estuvo cayendo desde 1979, año tras año. Habrá caído en un 95%. Destruyeron los sindicatos, destruyeron las organizaciones campesinas. Por supuesto que al movimiento urbano popular le fue mal. A todo el pueblo le fue mal. Se masificó el trabajo infantil. Se masificó el maltrato de las mujeres. Tanto que en nuestro país se tuvo que inventar la palabra, no existía en español, la palabra feminicidio, que se aplicaba inicialmente en contra de las trabajadoras que vivían en Ciudad Juárez. Se masificó el trabajo infantil por todos lados. Se destruyó, en el caso de México, la economía campesina, tanto de autosubsistencia en las comunidades indígenas como en los ejidos. Aumentó la expulsión de población campesina hacia las ciudades. Aumentó la expulsión de los trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos. Nada más en ese periodo habrán migrado de México hacia Estados Unidos entre 20 y 25 millones de mexicanos. Hoy en Estados Unidos viven alrededor de 45 millones de mexicanos. Eso se debe fundamentalmente al neoliberalismo. Pero lo que les estoy diciendo ocurrió en México, ocurrió en Centroamérica, en Sudamérica, en África, en Asia, en todo el planeta. El neoliberalismo fue mundial. México fue uno de los países más ejemplarmente castigados por el neoliberalismo. Fue un periodo salvaje, depredador. Se destruyeron los bienes comunes de las comunidades indígenas, la propiedad colectiva de las tierras, de los bosques, de las aguas, de las riquezas, la propiedad colectiva de los ejidos. Pero también se destruyó la propiedad colectiva de la nación, los bienes públicos, aquello que pertenecía a todos los mexicanos, las infraestructuras, las carreteras, las redes ferroviarias, los puertos marítimos, los aeropuertos, las redes telefónicas, las redes de telecomunicación, de los satélites, las redes de agua, las redes de energía, todas las telarañas de infraestructuras que construye el Estado para integrar y darle vida a los territorios, y que es lo primero que los ejércitos defienden en caso de guerra, fueron siendo entregadas a precio de remate a empresas privadas. Esto estuvo ocurriendo sin fallo durante 40 años. El sostén básico de la economía mexicana, que era Pemex, fue sistemáticamente destruido. La Comisión Federal de Electricidad, alrededor de 1.600 empresas industriales de diferentes tipos, siderúrgicas, mineras, productoras de caña, de azúcar, de todo tipo de giros, producción de automóviles, todo fue privatizado, entregado a manos de empresarios. No casualmente, en ese periodo, estos empresarios ingresaron a las filas de los hombres más ricos de todo el planeta. Carlos Slim llegó a ser el segundo hombre más rico del mundo. Actualmente ya no es tan rico, pero que les digo, está entre los 20 primeros. Sigue teniendo una fortuna descomunal. Y tiene el cinismo de poner sus carteles diciendo que todo México es Telmex. Pero están los dueños de la minería. estos que provocan los accidentes terribles, como Grupo México, como Peñoles. Estos empresarios se volvieron obscenamente ricos y no se detuvieron. Como el pueblo de México es un pueblo muy unido, había que atacar su unidad. Y fría y cínicamente, el pueblo de México fue atacado bajo plan, fomentando desde Estados Unidos, desde las organizaciones de inteligencia norteamericana, la aplicación de violencia criminal a través de los grupos del narcotráfico. Los cárteles fueron cuidadosamente diseñados y fomentados por las organizaciones de inteligencia norteamericana y fueron empleados para destruir los tejidos comunitarios. El neoliberalismo, la gran batalla que libró, no fue solamente contra los ingresos de los trabajadores y de la población humilde. Lo que sobre todo trató de atacar es la principal riqueza de la población, que son las relaciones comunitarias de la gente. Se fomentó por todos lados la idea de que éramos emprendedores, propietarios privados, que había llegado la hora del egoísmo, del sálvese quien pueda, del yo a lo mío y todos a la fragmentación, a la división, a la dispersión. Organizaciones como la UPRES, que fomentaban la articulación comunitaria para resolver los problemas de vivienda, de alimentación, de salud, de seguridad, de convivencia, de educación, eran mal vistas, porque fomentaban la integración colectiva y la organización colectiva, la confianza de unos en otros y el respeto de la asamblea como el espacio de toma de decisiones en favor del bien común. Los pueblos indios, que son nuestro principal bastión de tejidos colectivos, fueron también brutalmente atacados. No solo porque se les despojaba de tierras, sino porque eran geopolíticamente, militarmente atacados para destruir sus propios tejidos colectivos. Bueno, este lugar, San Miguel Teotongo, se llama así porque en Oaxaca hay una población que se llama así, porque ustedes son procedentes de esa región, los que formaron este barrio. Si el movimiento urbano popular tiene capacidad y cualidad de organizarse colectivamente, es por el legado legendario de las comunidades indígenas de México. Y por eso la guerra en contra de los tejidos colectivos no era un chiste, era en serio. Esto fue el neoliberalismo. Ahora, ¿qué fueron las ciudades durante el neoliberalismo? Bueno, aquí hay que recordar primero que las ciudades no han existido siempre. Las ciudades aparecieron hace no mucho tiempo. Van a creer que es un chiste. Les voy a decir que aparecieron hace apenas 5.000 años. ¿Por qué digo que no hace mucho? Porque nosotros, como seres humanos, tenemos 200.000 años de antigüedad. No. Si viviéramos 200 años, pues 5 años seríamos pequeños. Hace 5.000 años es hace poco tiempo. Es cuando nacieron las ciudades. Nacieron al mismo tiempo que las relaciones de clase. Antes no había explotadores ni explotados. Nacieron al mismo tiempo que el mercado, que el dinero. Antes no había ni mercado ni dinero. Y nacieron al mismo tiempo que el patriarcado. Es decir, la relación opresiva de los hombres hacia las mujeres. Las ciudades vienen de esa época y están marcadas, tienen su marca, su señal de injusticia. Las ciudades no tienen una relación justa con el campo. Las ciudades viven en relación injusta con el campo, en una relación de intercambio desigual. Ahora, las ciudades grandes, esas no son de hace 5.000 años. Las primeras grandes ciudades vienen del capitalismo y de la revolución industrial. Tienen 200 años. Hace 200 años había una ciudad en todo el planeta que tenía 1 millón de habitantes, Londres. Para 1850 eran dos, Londres y Francia. Para 1900 eran menos de 10. Pero en el neoliberalismo, las ciudades gigantescas de 1 millón se empezaron a contar por cientos y cientos de ciudades en todo el planeta. Nunca, como en el neoliberalismo, crecieron tanto las ciudades. Y la relación de injusticia de las ciudades en contra del campo. Nunca, como en el neoliberalismo, se hizo la guerra tan brutal contra los pueblos indios y contra los campesinos en todo el planeta. Por eso, durante este periodo, lo que crece sin detenerse es la migración de gente del campo a las ciudades para tratar de encontrar empleo o por lo menos condiciones de vida un poco más dignas. Quienes migran no son los culpables del crecimiento de las ciudades, son víctimas del hecho de que en el campo ya no se puede vivir dignamente. Porque cuando se vive dignamente en el campo, nadie deja de vivir en el campo. Muy bien. Les doy algunos datos. En 1900 existían 17 ciudades con 1 millón de habitantes y 29 ciudades en el mundo con 500.000 de habitantes. Para 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, Nueva York y Tokio son las primeras ciudades que tienen 10 millones de habitantes. Eso no se había visto antes de la Segunda Guerra Mundial. Junto a otras 5 ciudades que tienen 5 millones de habitantes. Para 1950, ya Estados Unidos tenía 28 ciudades con más de 500.000 de habitantes. Bueno, esto se salió completamente de control a partir de 1980. crecieron las ciudades y la producción de automóviles. En 1980 había 200 millones de automóviles en todo el planeta. 200 millones. En este momento estamos ya por arriba de los 1.500 millones de vehículos automotores. Y se aspira muy pronto a que circulen sobre el planeta 2.000 millones de vehículos automotores. Crecieron las ciudades de 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones. Ya hay muchas ciudades de 20 millones y de 30 millones de habitantes. Nosotros vivimos en una de las más grandes del planeta. De 22 millones de habitantes, si no contamos la corona de ciudades que rodean a la Ciudad de México y que tienden a integrarse, si no contamos Toluca, si no contamos Atlacomulco y todo lo que está creciendo por el Bajío, ¿no? Querétaro, si no contamos Tula, Tulancingo, Pachuca, Tlaxcala, Puebla y lo que está en Morelos, ¿no? Cuautla, Cuernavaca, porque si contamos eso ya como una megaurbe, somos de las de 30 millones. O sea que estamos en uno de los lugares de urbanización salvaje más grande del planeta. Y esto ocurrió durante el neoliberalismo. Entonces, esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Pero crecieron más ciudades. En el neoliberalismo se volvieron ciudades de 1 millón de habitantes: Aguascalientes, Tijuana, que tiene 2, Mexicali, Saltillo, Juárez, que tiene 1.5, León, que tiene ya 2, Guadalajara, que tiene 5, Toluca, que tiene 2, Cuernavaca, que tiene 1, Monterrey, que tiene 5.3, Querétaro, que tiene 1.5, San Luis Potosí, Culiacán, Mérida, La Laguna y Puebla, Tlaxcala, que como si fuera una sola ciudad tiene 3 millones. Esto es el neoliberalismo. Ciudades entre 500.000 y 1 millón: Tuxtla, Chihuahua, Durango, Celaya, Acapulco, Pachuca, Morelia, Oaxaca, Cancún, Mazatlán, Hermosillo, Villahermosa, Matamoros, Reynosa, Tlaxcala, Veracruz, Jalapa, Poza Rica y Tampico, entre 500 y 1 millón. O sea, que el ataque al campo fue en serio, y la migración del campo no solo fue a Estados Unidos, no solo se fueron 20, 30 millones de mexicanos, sino millones de mexicanos se metieron a vivir en ciudades. Y el campo fue brutalmente arrasado. Entonces, estamos frente a un paisaje después de la batalla. Con la cuarta transformación, la guerra en contra del campesinado y en contra de la población pobre de México ha comenzado a disminuir. No ha terminado. Ha comenzado a disminuir. Estamos en una situación de respiro momentáneo. Si bajamos la guardia, se reorganizan y continúan haciendo la guerra. Bien, en este contexto, las ciudades Yo no sé si pueden imaginar el mapa de las carreteras. Lo que verían es una telaraña. Y si vieran el mapa de los ferrocarriles, otra. Y el mapa de las redes eléctricas, otra telaraña. Y el mapa de las redes hidrológicas, otra telaraña. Bueno, esas telarañas se concentran en las ciudades. Ahí las todos son infraestructuras, calles, drenajes, tendidos eléctricos, infraestructuras. En las ciudades neoliberales, las ciudades crecieron, pero estas redes de infraestructura se privatizaron, se volvieron negocio. Se privatizó el agua. Las redes, los organismos operadores de agua potable se volvieron privados. En México no pudieron avanzar y privatizarlos totalmente, nada más parcialmente. Pero en ciudades como Saltillo, toda la red de agua es privada. En Acapulco, en Puebla, y empresas privadas transnacionales, las grandes empresas transnacionales que compran organismos operadores de agua potable en todo el planeta, llegaron y compraron aquí. El servicio de la basura se privatizó. Y bueno, ¿qué hicieron? ¿Bajaron el precio o lo subieron por cobrar servicios? Obviamente lo subieron. Si los centros de concentración de residuos urbanos son privados, como el que está saliendo por Ciudad Satélite, por Tlalnepantla, es de la empresa transnacional de construcción más grande del mundo, de la empresa de manejo de basura más grande del mundo, la que ha comprado más organismos operadores en todo el mundo. Antes se llamaba Vivendi, ahora se llama Veolia, que está junto a un barrio que es La Providencia. Alguna vez nos llevó por allá Jaime Reyo. Ese es un basurero privado, es un ejemplo. A esa empresa, ¿qué le conviene? ¿Que cada vez haya menos basura o que cada vez haya más basura? Pues hacer negocio, que cada vez haya más basura. Se privatizaron los organismos operadores, los teléfonos, la televisión. Vamos, hasta las calles se privatizaron. Los segundos pisos. Y ya todo el mundo, los negocios empezaron a invadir las banquetas, las privadas empezaron a poner las rejas, se cerraron los espacios públicos. La calle era uno de los principales espacios de reunión colectiva antes del neoliberalismo. En la calle era donde convivíamos, en los barrios. El narcotráfico ayudó a que las calles se volvieran espacios de inseguridad. Lo que se promovió fue que la gente se encerrara adentro de sus casas. ¿Qué mejor ejemplo que ese tipo de urbes que son las casas de interés social? Como les dicen ustedes, las casitas feo, las casitas rara, ¿no? ¿Cómo son esos lugares? No tienen mercados, no tienen iglesias, no tienen centros deportivos, no tienen parques públicos y las calles están enrejadas. Y son los lugares de más violencia en contra de las mujeres o espacios de especulación inmobiliaria, de depredación de agua, de falta de servicios. Esas ciudades crecieron. O sea que el neoliberalismo no solo tenía un plan de maltrato y de destrucción de derechos y de elevación de la explotación de los trabajadores, sino que también tenía un plan de reclusión y de control de la población en los territorios que ocupaba. Por eso era muy importante no solo robar bienes comunes, robar salarios, salarios quincenales, salarios sociales, salarios pensionales. No solo interesaba el robo, interesaba la destrucción del derecho. Mientras esto ocurría, fíjense, en la Ciudad de México se concentraban también los grupos millonarios. En la Ciudad de México se concentran 30 mil millonarios. ¿Oyeron bien? 30 mil personas que poseen más de 1,000,000 pesos. 30 mil millonarios. Entonces la ciudad se volvió un escenario de abismos. Pues nada más, nada menos que lo que viven los compañeros de Primera Victoria, que viven junto a uno de los barrios más ricos del mundo, Santa Fe. Pero no solo es un lugar donde se concentran los millonarios, las empresas privadas que se dedican al manejo de la ciudad se volvieron 3 megaempresas de construcción, no solo de casas de interés social, esa es construcción de pequeña escala, sino estas megatorres que vemos por todos lados. 3 empresas que son tan poderosas que no se habla de ellas, como las dueñas, no solo de la Ciudad de México, sino de todas las ciudades que les acabo de enlistar. ¿Cuáles son esas 3 empresas? Bueno, por supuesto, el grupo de construcción de Slim, que es el grupo Carso. Pero esa no es la más grande. Las dos más grandes, de esas ni se habla. Ahora que se habla tanto del cártel inmobiliario, del PAN, no se está hablando del verdadero cártel de cárteles. Estos panistas son de segunda, son de tercera, son los que aparecen. ¿Cuáles son esas empresas? Grupo Fibra 1. Ellos son dueños de bienes raíces, que tienen un nivel de apalancamiento terrible. Propiedad de André Elman, ni siquiera oyen de él. Así como de sus hermanos Moisés y Max. Están muy ligados, estuvieron muy ligados al PRI de Peña Nieto, muy asentados en Chiapas y en Oaxaca. Proceden del grupo Cómex. Ellos son, ven por todos lados esos centros comerciales que se les llaman malls, con muchas empresas diferentes que se concentran ahí, todas son de ellos. Construyen malls por todos lados y grandes torres habitacionales. Tienen portafolios comerciales, oficinas. Tienen 15 años de antigüedad. ¿Cuál es el otro grupo? Grupo de desarrolladores inmobiliarios, ADI. Esta pertenece al arquitecto Gamboa de Buen, primo de Óscar de Buen, ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes, presidente el arquitecto Salvador Daniel Cavazaga, tesorero, le sonarán los apellidos, Enrique Telles Quensler, hermano de este funcionario de todo el neoliberalismo. Ellos vienen del grupo Acciona, Parque Reforma, del grupo Alel, del grupo Altea, de Desarrollo Cinemex, City Express, Big Grand, del Parque Desarrolladora, del Grupo Danos, del Grupo Gigante, del Grupo Inmobiliario, del Grupo Chedraui, del Grupo ICA, del Grupo Frisa. Todos se juntaron y formaron este consorcio descomunal. También se especializaron en llenar la ciudad de malls y de torres habitacionales. Son más viejos, tienen 25 años. Ellos son los que pusieron como jefe de la ciudad a Mancera. Mancera era su abogado, obedecía sus órdenes y por eso destruyó el uso colectivo de la ciudad en bien de todos y lo convirtió en un uso a favor de ellos. Realmente, estos panistas que ahora aparecen como dueños de 20, de 30 edificios, eso es una caricatura, eso es epidérmico. Bien, concluyo, me voy más rápidamente. Entonces, estamos hablando de cosas reales, no de especulaciones, de grupos de poder que se apropiaron de la ciudad y que desarrollaron negocios por todos lados. Y claro, los niveles de pobreza y de marginación que vemos en la Ciudad de México, pues son terribles. Las ciudades, desde hace mucho, concentran el consumo y el despilfarro. Por eso generan tanta basura. Tan solo la Ciudad de México tiene 10 millones de vehículos automotores. Tener una ciudad tan concentrada, 22 millones, evidentemente genera aguas negras brutales. Todas se concentran en dirección al norte, salen en dirección al Valle del Mezquital, todas. A través del río Tula o a través del río Salado. La vida de las comunidades que tienen que respirar la mierda de 22 millones de habitantes es muy triste. Ahora, ojo, las ciudades están hechas de cemento y de ladrillo. Yo no sé si saben que el cemento se hace incinerando basura, incinerando llantas y todo tipo de residuos. El 40% del cemento de México se produce en la región de Tula. Ahí hay 8 empresas cementeras. Ahí se produce la gasolina de los 10 millones de autos de la Ciudad de México. Ahí respiran el aire de la refinería y respiran el aire de la incineración de basura y ahí hay una planta de producción de electricidad para la Ciudad de México. O sea, que les llega la mierda y el aire lo tienen contaminado porque la Ciudad de México come cemento y come ladrillo. Ahí hay miles de personas enfermas de cáncer, de leucemia linfoblástica a los niños, de enfermedades renales, porque la ciudad es brutal en el manejo de estos lugares. Toda el agua con mierda se concentra en una represa que se llama la presa Endo. Las grandes ciudades tienen sus mega excusados. En Jalisco se llama la presa El Ahogado, que le brinda ese servicio a los 5 millones de la ciudad de Guadalajara. En Puebla es la presa Valsequillo. Es decir, que las ciudades no tienen una relación de justicia con el campo. Le toman los alimentos y los pagan por debajo de su valor y le regresan mierda y contaminación. Esto tiene que terminar. Las ciudades no pueden seguir creciendo así. Bueno, estamos en la octava ciudad más rica del mundo. No puede seguir habiendo pobreza y marginación en la Ciudad de México. Desigualdad. La democracia tiene que volverse no solo democracia para ir a votar cada 3 o cada 6 años. Tiene que ser objeto de decisiones democráticas todos los días para todo lo que tiene que ver con nuestra vida. El uso del espacio no tienen por qué decidirlo estas empresas que tienen capacidad de hacer lobby y presión a los gobiernos, incluso al gobierno de la 4T. No tienen por qué. Las comunidades organizadas tienen que tener conocimiento de que existe el derecho a participar democráticamente en la determinación de los planes de ordenamiento territorial. Todos tenemos derecho a participar en los POETs, en los planes de organización de ordenamiento territorial, municipio por municipio. Y los planes de ordenamiento territorial tienen que ser planes de ordenamiento no solamente de uso del suelo, sino de uso del agua y del manejo de todas las redes metabólicas. Hasta que no haya eso, no habrá democracia. Ahora sí concluyo. Las ciudades, el neoliberalismo las usó como una herramienta para fragmentar y dividir a la gente, para que la gente tenga miedo y se aísle en sus casas y sea cada vez más egoísta y se separe. Las ciudades pueden ser máquinas de fragmentación, no solo máquinas de envenenamiento tóxico. Las ciudades, cuando fragmentan a la población, la convierten en población salvaje, egoísta. Quiero concluir con la siguiente idea. Durante el neoliberalismo, el único componente, el único bastión de organización colectiva en contra de esta barbarie fue el movimiento urbano popular. ¿Qué mejor ejemplo que la acción de los compañeros otomís, de los compañeros ñañús en la colonia Roma, en donde la población de la colonia Roma, habituada al aislamiento, los veía mal y ellos empezaron a ordenar colectivamente el territorio, a combatir el narcotráfico en la región? Eso que ahí es patente es lo que ha hecho el movimiento urbano popular, construyendo sus propias casas. La mitad de la construcción de la Ciudad de México es autoconstrucción. Eso se hizo colectivamente, familiar, barrialmente. Pero quien llevó más lejos la organización colectiva es el movimiento urbano popular. Que la UPRES haya creado 100 escuelas en la Ciudad de México es un ejemplo, es un orgullo. No hay ninguna organización social en el país que haya llegado tan lejos en la labor educativa. Esto debería ser reconocido. De manera especial, el neoliberalismo no ha terminado, pero sí está en sus momentos finales. Es momento de fortalecer la organización colectiva y de llevarla mucho más adelante de lo que la han llevado. Por supuesto, extender la organización como lo vienen haciendo por todas las ciudades de México, establecer alianzas orgánicas como lo vienen haciendo con las organizaciones campesinas, en una visión de conjunto, de reconstrucción, de desmantelamiento de lo que el neoliberalismo hizo de nuestra vida cotidiana, y en una reconstrucción, como decía Felipe ahora que me antecedió, una reconstrucción de los vínculos de organización colectiva, que vivan las asambleas colectivas de nuestras comunidades. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Andrés. Siempre es grato, a veces es cruda escucharte, porque realmente lo que planteas es un panorama amplio de todo lo que ha generado esta cuestión.